11 de la mañana, 36 minutos. Qué poco puntuales somos los pitiusos. Decimos a las 11 y media hablaremos con nuestra invitada, pero claro, hora menos. Ustedes ya saben, pero de lo que se trata es que tenemos ya invitada. Nos vamos a Formentera, pero antes, escuchen. Juguetes de hojalata, de tus princesas sepultadas en el fondo de tus fados, de tus espectros, de tu plomo, de tus espejos rotos, de tus cintas de cassette, de las cigüeñas que anidan en el campanario. Ya les habíamos anunciado que nuestra invitada es mallorquina, pero muy unida a Formentera, y que Marta Vázquez va a hablar con ella, vamos a hablar con ella, vamos a saludarle. Lo primero que vamos a hacer, Adela Ferrer, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Estupendo. Marta, ¿estás ahí? Yo estoy aquí, Maribel, un poco congelada, no sé con el tiempo cómo estará en Mallorca, me imagino que también frío como aquí. Frío y lluvia, sí. Pues Adela, me encanta de escucharte otra vez. Adela Ferrer es, como te decía esta mañana Maribel, tiene tantos apodos, uno de ellos es Adelita de Formentera, porque ella tiene mucho que ver con esta isla, ha estado aquí durante varios veranos ofreciéndonos su música, ofreciéndonos su arte, es una cantante de coplas que tira para atrás, y aparte de eso es una compositora, es una pianista, ha sido profesora también de música, aunque no le guste ese título de profesora de música, pero lo es, y bueno, el otro día viendo televisión española me encuentro con que están hablando de ella, y digo, tengo que llamar a Adela a ver qué está haciendo. Adela, de nuevo, muy buenos días, y ese peldaño sigue adelante, ¿no es así? Sigue adelante, creciendo, sí, creciendo conmigo y yo con él. Estamos hablando de eso que habíamos visto en televisión española, que estabas en una cisterna, que eso se, bueno, aquí como todos tenemos cisterna en nuestras casas, no entendemos cómo alguien puede tocar dentro de una cisterna y tener público en Camonroche. Es un pozo que ahora ha abierto, que está en Camonroche, en Inca, un sitio estupendo. Un beso desde aquí. Es una cisterna, un pozo que han abierto por abajo y hacen las grabaciones para promocionar los conciertos que hacen allá y las actividades. En ese vídeo que salía en la televisión, decías que estabas interpretando un tema que se llama Háblame. Eres autora de la letra y de la música, pero está inspirado en el libro Lisboa Song del escritor mallorquín José Vidal Valcourt. Bueno, tú siempre coges de tu propia fuente y también de fuentes cercanas, ¿no? Por supuesto. Pepe vino a el día de la presentación de mi libro Papeles Manchados en Mallorca, en Palma, en el Antiquari. Él vino y me regaló dedicado su libro, Lisboa Song. Él ha estado viviendo con su familia en Lisboa un par de años atrás, y durante un par creo que también. Y entonces nada, empecé a leerlo al día siguiente y no podía salir de la página 25, me había atrapado, con lo cual le mandé un mail y le dije si me dejaba inspirarme en esa página para hacer una canción, y salió Háblame. Y nada, un placer haber compartido palabras con Pepe. Maribel, tengo un problema, no escucho muy bien a Adela. A ver si lo podemos solucionar. Yo tampoco te escucho muy bien, Marta. A ver si podemos subir un poquito, porque de rato se me pierde y me pierdo lo que me cuenta. A ver, lo probamos ahora, a ver si podemos escucharnos mejor. Ahora estáis las dos en el mismo canal, para de esta manera que haya más fluidez y haya mejor calidad de sonido. Pues, a ver, ¿me escuchas mejor, Adelita? Bueno, escucho un pelín. Ahora sí, te escucho un poco mejor. Pues, claro. Adela, hablábamos esta mañana antes de cuando empezaba este programa día a día, que Formentera es importante para ti. Este año estuviste como un relámpago aquí, muy poquito tiempo, pero que creo que fue un tiempo inspirador, ¿a que sí? Inspirador, y además pude... Bueno, ahora te digo bien, Formentera, ay, qué alegría. Y además pude hacer un concierto en Zafonda de San Francisco. Tato me pilló por banda y yo a él, creo, más. Así que pude disfrutar del público de Formentera y de la Fonda en creo que a finales de septiembre que estuve. Y ahí surgió una idea para irte a Valencia, porque esta chica no para, va de un lado para el otro, y ahí hay, en ese viaje a Formentera, sale esta banera de Mar de Formentera, uh-huh. Y luego en Valencia, toda una experiencia con otro cantautor. Tú no paras, hija. Sí, en Valencia, pues salió una cosa en Formentera que resultó al final convertirse en otra, gracias a ello, en el fondo, y o sea que un beso a Charlie. Y pude conocer al cantautor Julio Bustamante y a su productor Carlos Carrasco, un gran músico también y gran persona. Y nada, nos tiramos de cabeza a grabar un disco de, bueno, unos temas de poesía mediterránea, que, bueno, no sé si saldrá o no, o sea, saldrá como disco en sí de Julio Bustamante y Adela Ferrer, o bien por separado algún tema, no sé cómo se producirá exactamente, o se editará. Y bueno, ahí está. Adela, ese peldaño, hablamos de un trabajo que empezó, si no me equivoco, entre 2011 y 2012, un trabajo tuyo propio que sigue creciendo, pero ahora hay una cosa nueva que se llama Entonces, ¿quién besó a quién? Que el título es muy seductor, cariño. Exacto, es que claro, el amor está en mi vida y la pasión y la seducción constantemente. Peldaño realmente surge en el 2008, se inicia en el 2008, Claro, pues yo lo escuchamos en Formentera en 2011, por eso lo decía. Claro, o sea, el 2011 nace... No, en el 2011, 2008 nace Peldaño a Peldaño, si no voy equivocada. Y entonces se van añadiendo temas y temas, crear primero Peldaño a Peldaño en sí, y luego se añaden títulos que complementan, digamos, Peldaño a Peldaño y lo hacen seguir vivo, ¿no? En un momento dado fue Sueños, luego Sueños de Escalera, ideas, luego hago Pensamiento Azul, que está, hay una maqueta grabada recientemente aquí en Mallorca con todos los temas que componen esa parte del espectáculo, y ahora estoy rodando lo que es, pues, este título tan seductor que tú dices. Entonces, ¿quién besó a quién? ¿Y quién besó a quién? Todavía no se sabe. Yo siempre empiezo. A ti te lo va a decir. O sea, no, lo dejamos en una incógnita, cada uno que lo deduzca luego, ¿no? Sí. Tú te destacas, Adela, pero la gente en Ibiza también la conoce mucho, ha tocado muchísimas veces en el Café Concierto Ítaca, es muy conocida en las Pitiusas, pero eres una diva polifacética y que tienes como un amplio registro. No habrás dejado la copla de lado, ¿no? No, ni de casualidad, vamos. Ni la copla, ni el fado, ni el tango. Esto está siempre en mí también, de eso sí que he mamado. Había también, estaba leyendo en una cosa que me mandaste, que habías hecho como un tema que se llama Blank, que estaba inspirado en Louis Latch. Cuéntame un poco, porque no creo que no lo acabé de entender, que era lo que querías conseguir. Latch tiene un tema que se llama Abril del 74. Muy conocido. Concretamente con Charlie, que conocí en Valencia ahora, y me llevó a Valencia, en Formentera, y me llevó a Valencia en inicio. Con su proyecto. Él me hablaba de que yo no era una cantautora de protesta, de que solo hablaba de amor o desamor o la vida o los momentos, ¿no?, que iban sucediéndose en mi camino. Pero yo le dije que no, que realmente mi forma de luchar con la situación actual es hablando desde el amor siempre y justamente dando pinceladas de azul en el camino, porque es bastante oscuro en general. Así que un poco picada por ese comentario en un momento dado, con una crítica constructiva y estupenda en el fondo, me hizo avivar un poco las raíces y luego la lucha esa, que a muchos niveles está en mí, pero a lo mejor no aflora en una canción, ¿no? Y sale Blanc, que para mí es un himno que suma las primaveras o los mayos, o los marzos, o en las plazas mayores, en las plazas de España, en las universidades o en la calle. Y en los corazones, por supuesto. Y, a ver, estamos hablando de todo un trabajo, un proceso de campo que estás haciendo, tanto con Peldaño para el año, con este Entonces, ¿quién besó a quién? Cuéntanos un poco cómo vas de actuaciones, porque a veces el invierno es un poco, bueno, no para lo tuyo, ¿no?, porque tiene un punto íntimo y seguramente tienes lugares donde tocar. ¿Cómo está la cosa en este momento? Bueno, está ahí difícil, está bastante difícil. Nunca ha estado fácil para los músicos en general, pero quizá debemos trabajar 5 veces más para lograr llegar a ser 10 días de mes, por decirlo de alguna forma. Ahora yo tengo siempre bastante suerte en ese aspecto, también me muevo mucho y voy buscándome las actuaciones así a diestro y siniestro, bombardeando con mi insistencia, y van saliendo. Concretamente hoy tengo una en el Rocos, de Silvana Cejas, que está en la calle San Felio de Palma de Mallorca, y es a las 8:30. Es un sitio estupendo, con un aire mezclado de esencias diversas que van desde Argentina hasta Binissalem, en Mallorca, pasando por muchos lados. Así que a las 8:30 me pueden encontrar allí hoy. Y este sábado también, en los Oficios Terrestres, la antigua Picornell, una librería peluquería que lleva Lola Miró, una nieta de Miró, hija de Emi, y bueno, allí es el sábado un vermú musical a las 2:00 p.m. Porque lo tuyo tiene que ver mucho con combinar cosas, porque tú eres capaz de tocar, que te he visto yo, en plena calle, en un paseo, en un mercadillo o en un teatro. O sea, lo tuyo da para todo, ¿no? Te adaptas a cualquier ámbito. Claro, porque la música da para todo y más. ¿Y cómo voy a desperdiciar yo la oportunidad de tocar en rincones diversos que da igual que hayan 2 que 2.000 realmente? Y pienso que se debe abarcar a mucho tipo de público y a diversos espacios que y en cuanto a actuaciones en Ibiza y Formentera, me imagino que tenemos que esperar hasta el verano, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? ¿Piensas venir? Tú eres parte de la geografía de las Pitiusas. ¿Perdona? Tú eres parte de la geografía de las Pitiusas, ¿no piensas venir este verano? Hombre, este verano, no sé, ahora lo más cercano es Colombia, es Bogotá. ¡Hala! Nos vamos para el otro lado. Nos vamos para el otro lado totalmente. ¿Qué hacemos en Colombia? En Colombia voy a colaborar trabajando de musicoterapeuta con una fundación, Escuela Taller, en Bogotá y también en Buenaventura, con Alberto Escobar y ay, siempre me olvido de los nombres. Y con otra persona. Perdón. Y que es un luthier estupendo. Y nada, me voy a colaborar en dos proyectos, uno con niños con cáncer y otro con excombatientes de la guerrilla en Buenaventura. Bueno, un proyecto interesante donde la música tiene mucho que ver, ¿no? A la hora que esa terapia musical que se puede hacer cuando la gente ha pasado momentos crueles, ¿no? Qué mejor que la música. No sé, por supuesto. Y Adela, por último, ¿para cuándo un disco? Ay, no lo sé, Marta. Ay, no lo sé, ya me siento con lo mismo. Ay, no, a lo mejor es en Bogotá, quién sabe. ¿Tan difícil estar, Adela, lo de sacar un disco? ¿Perdona? ¿Tan difícil está lo de sacar un disco? No creo que es tan difícil editar un disco, autoproducirse y autoeditarse, pero a lo mejor es que sigo esperando que alguien llame a mi puerta o me abra una ventana. No sé dónde será, a lo mejor el día que tenga un dinero recogido y unos musicazos para que graben conmigo, lo haga. Pues nosotros te esperamos con ansia, sabes que te queremos muchísimo aquí en la isla. Y nada, muchísima mierda, como se dice en teatro, gracias, en ese proyecto en Colombia, que me parece súper interesante. Sí, que sigas con ese peldaño, y yo quiero saber, bueno, o me lo imaginaré, entonces, ¿quién besó a quién? Y tú dale. Un abrazo muy fuerte desde Palma. Un beso grande, cariño. Muchísimas gracias, Adela. Un besito. Un beso a las islas. Gracias. Pues, ya ves, es una balear de pro. O sea, se prodiga por todas las islas, pero aquí en Formentera pues tenemos muchísimo cariño, porque varios veranos ha estado aquí toda la temporada y realmente es un lujo escucharla. Adelita de Formentera, Adelita la Cebra, y como la llamaron unos músicos de flamenco con los que ya se fue a Sevilla en un momento, la faraona sueca, porque como es rubia de ojos azules, sí, y si cierran los ojos canta copla. Ya la verán en nuestro Facebook, que es guapísima y tiene una voz encantadora. Pues nada, Maribel, muy bien, pues, vamos tocando todos los palos, como se dice en el flamenco. En Ala, efecto, de en aquí efecto. Para allá. Vamos para allá, ya que hablas de flamenco. Mira, por aquí tengo. Bueno, tengo pues Steam, yo me lo imagino. Pero pensaba que tenía un flamenquito, pero no. Vamos con Sting y Desert Rose, que es una canción muy bonita y por que supuesto. Vamos a escucharla, ¿de acuerdo? Pues mañana es viernes, ¿eh? Mañana viernes. Pues nada, a disfrutar de lo que queda de jueves y a preparar el fin de semana. Y mañana aquí a las 9:30. Hasta luego, un besito. Un beso muy grande, hasta luego. Luego.